Bueno, llegó el momento de aclarar las cosas. ¿Qué cosa? Está picando. Estoy indignado, Pierre. Me tenés podrido con el que estás indignado. No, a mí no me importa que vos estés podrido. El que está podrido acá soy yo. El sábado pasado voy a hacer una declaración. A ver, que me deformen la voz. ¡Uno! ¡Uno! No, tanto no se me entiende nada. Bueno, déjalo así. ¿Sabés qué es lo que pasa? El sábado pasado me cerraron la puerta. ¿Qué? Me dejaron en la vereda. Nosotros no escuchamos nada, ¿eh? El programa es mío, pibe. Ya te lo dije desde la otra vez que no vinieron. No entendieron nada, ¿no? Yo no vine en el programa pasado, así que yo no fui, carnal. Mirá cómo huye la primera rata por tirante. Yo me hago cargo de la situación, carnal. ¿De qué te vas a hacer cargo, vos, pibe? No te haces cargo ni del papel higiénico que usás. Estoy como loco. Se va a pudrir todo. Voy a venir con una caja de herramientas y van a ver cómo se van todos, manga de vagos, ustedes. Beto va a estar contento de que volvió, claro. Porque la verdad que se aburría con nosotros, pero con ustedes se divierte. ¿Y si el programa es mío y de Beto, pibe? ¿Escuchá? Eso es para Gonzalo, no para mí. No sé. Acaba de empezar desde arriba, entonces. Desde arriba con Carna y Beto, ahora sí, pibe. Ahora están las cosas como deben ser. Entró para escuchar buena música, así que... Por favor, cállese un rato. Esperemos. No. Yo creo que ahí lo voy a decepcionar al carro. ¿Sí? Para mí sí. Oh, ¿con qué viniste? ¿Con Floricienta? Y mire, hoy vamos a tener... Vamos a arrancar con nuestra columna de los cinco primeros. Algo que inició... ¿cómo lo habías puesto vos? ¿Serrucho Macri? Serrucho Macri lo inició esta columna. Nosotros la continuamos. Hoy traje los cinco primeros de... Atención, porque son dos cosas distintas, ¿eh? Traje hiteros. Hiteros, que no es lo mismo que hitazos. Ojo. Y ahora voy a pasar a explicar por qué. Hitero para mí es una banda que hace temas que quieren ser hit, pero que por ahí no llegan a ser hit. ¿Cómo qué? Este tema es de esta banda, ya sabes que es esa banda. Habla más claro, pibe, dale. Vamos con el primero, vamos con el puesto número 5. Tenemos a Guasones con Pobre Tipo. Ya sabes que es Guasones. Es Guasones. ¿Entendés? Claro. Y decís, cada un añito te saca una canción. Pero esto es un hit. Claro. Escuchamos un poco de Guasones. Está tan solo. Ya ni su sombra lo puede ver. Sabes que la letra te encierra. La letra te haga cantarla. Vos sabés que cada un año Guasones te saca un tema que va a la radio. Obvio. Es un tema de radio. Sí. Es más, he abierto una apertura con este tema. Claro. ¿Sabés la historia de este disco de Guasones, no? Perdón. Pero esto es para cantar hit. Es así. Es hitero. Te la creíste. Es hitero. Siempre con la manita ahí. La manita acá es lo que va de hit. Claro. El tema, este tema va dedicado al ex guitarrista de Guasones. No sé si te enteraste eso. ¿Cómo? Ay, no entiendo la letra. Porque yo no sé nada de eso, claro. De los guachones. Claro. Parece que en Guasones, el guitarrista de Guasones se bajaba a la germu de cantante. Posta. Quilambo. Qué falta de quilambo. Respeto, claro. No hay código. Sin código, sin código. Por eso te la creíste, te la... Bueno, parece que fue por eso y el chabón se le volvió con... Es para buscarlo y maltratarle el rostro. ¿Usted tiene código, carna? Obvio, pibe, como todo macho y gente de trabajo, tenemos códigos. Listo. Código telefónico, 011-4... También nos pueden llamar al 4443-7424, ahí está nuestro código de llamada. 011 tiene que hablar, claro. Vamos al puesto número 4, una banda que vimos en vivo y que a ustedes dos, a Sergio y a Gonzalo, les encanta. Vamos con Estelares. Sí. Solo por hoy. No. Es otra banda... Esto es una banda de hit. ¿A quién no le gusta Estelares? Por lo menos un tema de Estelares tenés que conocer. ¿Lo conoces? Claro, no sabes quién es. O sea, mi viejo dijo, ¿sabes que conocía todo? Yo no conozco esa banda. Por eso lo saqué al otro individuo, ese Sergio. Es un blando. A ver, escuchemos, Sergio. Escuchamos un poquito de Estelares. Escuchen ustedes. Trenzas que olvidaban. Toda no. Querés el estribo, sí, lo quiero llegar, quiero cantarlo. Con lo que vos pedís, Los vimos en vivo, nos sabíamos todas las canciones. Cuando los vimos, sabíamos todas. Sergio cantaba todas. No. Y lo mirabas y dejaba de cantar. Sí, el otro, ¿viste? Yo también fui, Estar entre la gente. Bastante ¿cómo? Blandito. Sergio, si la sabes, cántala. No, pero Sergio está solo fuera. Por hoy tus ojos. Míreme, míreme, carna. Míreme, carna. Le estoy cantando a usted. Es muy homosexual que me mires así. Y me cante, ¿no, tío? Sin ofender a los que lo son, pero vos sos asqueroso. Sacá la mano de mi pierna. Está muy lindo, ¿por qué hace esas basta, cosas? Siempre lo mismo, me vas a ensuciar mi delantal de carnicero, pibe. Estoy tratando de que no vuelva más, no quiero que vuelva más. Basta, vamos a cambiar un poquito. Vamos, ya que veníamos hablando del rey, una banda agitera. ¿Qué? Los Cafres. Sí, es una vamos banda con los Cafres, casi que me pierdo. Este también es. Es un hit. Tema de radio. Tema de radio. Tema de radio. Que lo puedes escuchar. Los Cafres del reggae nacional creo que es lo mejorcito que hay. Lo que pasa es que los Cafres... Estoy en desacuerdo. Esa cosa que decís... No, los Cafres... Es como re careta, pero son grosos. Prefiero no palidece. Puede ser. Pero en vivo, no pasa. A mí no me gustan en vivo los Cafres. Es verdad. Puede ser. Pero bueno, es un tema que vos lo escuchás y decís... Lo escuchás y sabés la letra, sabés cómo viene lo la mismo, canción. Cada un año los Cafres te sacan un tema que si sé, es un hitazo. Es un hit. Los que escuchan eso son todos anti-peine, ¿no? No, carna, no. Ustedes tienen la mente cerrada totalmente. Escuchemos un poco de los Cafres. Vamos. Hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocer. Este igual, esta letra no me la sé. Es que si te parece a pensar, si el amor se... Es lo mismo. Medio parecido, ¿eh? Sacamos esto, por favor. Vamos con una banda que yo sé que a Gonzalo Carna esta banda le encanta. ¿Quién es? Le encanta, así le voy a decir. Es Luis Miguel, seguro. Más ¿no? o menos, no, mentira. Son unos grandes amigos de acá del programa. Son Ella Está en Cargosa. Sí. En Redondez se llama este tema. Lo escuchamos un poquitito. Sí, sí, me emociona, porque está re bueno. Mirá, se puso todo coloradito. Sí. Gran saludo a los chicos, ya están cargosos de tener una nota, todo. Muy copados los muchachos. Gracias, Beto. Es más, el baterista tiene nuestra realidad, no nos mandó ninguna foto, nada. Lo vamos a cagar a palo. No, medio que nos hizo la remera y no mandó foto, nada. Tiene que mandar una selfie. Una selfie. Una seguro selfie. Tiene un pijama nuevo entonces. Claro. Tiene una remera nueva para pintar, ¿viste? Escuchamos esta un poco. Esta frase es hermosa. ¿Es no, ¿qué? Es hermosa. Escuchamos un poco de Ella Está Cargosa. Sabés que el estribillo se te pega y no se te va más de la cabeza durante una semana. No. Vamos en redondel así sin dirección. Esos pibes tienen de todo metido en el cuerpo. Están de la nuca, bueno. Y vamos con el proyecto número uno, que para mí es la banda más hitera de todas. De la Argentina. De la Argentina, obviamente. Esta es nacional. Para mí la banda más hitera de todas, yo te lo dije muchas yo veces. Yo sé cuál es. ¿Cuál? Peteco Carabajal. No, lamentablemente no. Vamos, el puesto número uno, yo puse unos muchachos que para mí son esa banda que vos decís, esa sí sabés un tema, lo sabés sí o sí, Los Tipitos. Los Tipitos. Vos, cualquier tema que escuchás, decís, este tema lo conocía, me pasó, hemos ido a un recital, mirá, este tema lo conozco, este también. Conociste toda la hora y media del recital. Todos los temas los conocés, vamos con... Algo, este lo dejamos sonar entero como hacemos siempre con el puesto número uno. Dejamos sonando algo de Los Tipitos. De Los Vaguitos. Vamos a cantarlo. ¡Basta!